eres mi persona ideal. ¿Cómo dice? A ver. Me enamoré. ¿De quién? De una persona ideal. Pero una vez me pasó, se tuvo que ir. Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón. Para vivir de lo más lindo de este amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y mis lágrimas caían como pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste como me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir. Así es la vida y tiene desilusión. Que Dios te puso aquí esta noche. Gracias. Que se vean las manitos arriba. Manitos arriba. Hey, hey. Y está para vos.